El Gobierno Nacional le dio asignación familiar a los jubilados, a aquellos hombres que toda la vida han trabajado y que nunca han tenido aporte y que ahora se los tienen en cuenta. El oficialismo siempre ha defendido esa política y los incluyó. De eso hablo, de inclusión. Entonces, los gobiernos provinciales, que son los encargados de transmitir la política nacional, ¿no es cierto?, puesta al manifiesto en La Rioja, no lo hizo. Y lo hacían ellos como diciendo que era una gestión de ellos, como que ellos sacaban la plata del bolsillo, cuando no es así.